programa, fue parte del programa con el micro de Economía y Finanzas, que esperemos seguirlo. Pero hoy vamos a hablar de varios temas. Hablamos del contador Álvaro Sierra, que aparte presidente de Compromiso por Concordia. Vamos a hablar de varios temas puntuales. Algo que nos dijo a nosotros allá, lo del tema de la constitución local, la carta orgánica. Pero le damos la bienvenida porque hay varios temas. Está el tema de lo que está pasando con la privatización, en este caso, o de lo que puede ser la recolección, y algunos hablan de otros lugares también de los entes, como el Invitán. Así que son varios los temas, la obra pública y lo que se va a destinar. Así que le damos la bienvenida a Álvaro. Buenos días, Pablo Benítez te saluda, Mañanas del Sur. Buen día, Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Bueno, bien, Álvaro, siempre un gustazo tenerte en el programa. Y para hablar de estos temas tan importantes como es el tema de lo que te quiero arrancar por ahí, porque es lo que está hoy en el momento, que es lo que pasó con la recolección y lo que pasó en torno a la sesión del Consejo Liberante. ¿Hiciste una valoración de todo eso, Álvaro? Sí. Bueno, nosotros venimos, una de las iniciativas fundamentales de nuestro partido es ir haciendo aporte, ¿no? Sobre todo ir presentando proyectos en la municipalidad que tengan que ver con cambios estructurales, que es lo que en realidad hoy está necesitando tanto el municipio como nuestra ciudad. Es decir, cuando hablamos de cambios estructurales son esos cambios profundos, son políticas públicas que requieren de debate, y donde es fundamental, cuando uno está conduciendo, tratar de esas políticas públicas de someter la consideración de los distintos sectores de la sociedad, los distintos partidos políticos, y sobre eso tratar de lograr ciertos consensos, porque estamos hablando de políticas de largo plazo, que para nosotros no pasa por la decisión de un intendente, sino que pasa por la mayoría de quienes representan en nuestra ciudad los distintos sectores políticos, económicos y sociales, ¿no? Así que desde que este partido tiene personalidad jurídica a fin del 2025, y en el 2026 arrancamos cada mes, nosotros vamos presentando una política pública para transformar y cambiar, y lo hacemos, a veces va dirigido al intendente y otras veces pedimos, por ejemplo, la banca del pueblo y la presentamos ante el Consejo Liberante, por lo menos para poder ir y defender nuestro proyecto, ¿no? De qué se trata, en explicar, y después obviamente eso depende de la iniciativa que pueda tener el intendente y obviamente también el Consejo Deliberante. Y en este caso puntual de lo que pasó con el tema de la recolección, Álvaro, esto de decir, llegó sobre la hora al Consejo Deliberante, nos fuimos enterando, aparecieron imágenes de camiones de una empresa que ya estaría en Concordia días anteriores. ¿Hiciste una lectura de todo eso? Bueno, nosotros desde el partido hicimos un comunicado oficial que lo mandamos a los distintos medios de comunicación. Es decir, los equipos técnicos, contables y jurídicos del partido hicieron un estudio minucioso de la ordenanza, que está claro que el Ejecutivo, el Consejo Deliberante, tiene competencia en legislar sobre ese tema. También cómo fue aprobada la ordenanza, tratamiento sobre tabla y con mayoría especial. Desde ese punto de vista, si bien lo podemos decir éticamente no sería lo más prolijo, pero con respecto a eso está previsto la normativa, ese tipo de procedimiento. Por supuesto, en una política pública tan importante como un servicio de esta naturaleza, no coincidimos esa forma en cómo se le dio el tratamiento. Pero independientemente de eso, Pablo, nosotros vimos que esa ordenanza presenta graves objeciones desde el punto de vista de la legalidad, desde la razonabilidad y desde la constitucionalidad que tiene la misma, especialmente por las facultades extraordinarias que se le dan al Departamento Ejecutivo para contratar en forma directa y avanzar sobre la reorganización de un servicio público esencial como era la recolección y gestión de residuos, ¿no? creemos que, vamos a decir, por un lado, nosotros no vemos que estén dadas las condiciones, tampoco fue fundamentada la ordenanza, donde claramente determine que con respecto a este servicio había una cuestión de emergencia. Ajá, de hecho, emergencia ambiental, la punta. Claro, creo que nos enteramos todos de un día para el otro que estábamos en una emergencia en materia de, si bien por supuesto el servicio público uno puede tener alguna crítica en cómo funcionaba en algunos sectores, pero eso no lo convierte para que uno automáticamente declare una emergencia, ¿no? Uh-huh. Así que eso es uno de los puntos que nosotros atacamos o observamos, es decir, siempre sabemos que toda emergencia exige una fundamentación que tiene que ser suficiente, concreta y objetiva. Uh-huh. Y en este caso es lo que no vimos que se haya cumplido cuando uno lee y analiza la ordenanza. Es decir, la emergencia no puede ser una consigna vacía ni una excusa genérica para fundamentar utilizar otros mecanismos de contratación que no sean los que están en vigente, ¿no? Uh-huh. Todos sabemos que después de la declaración de emergencia, los artículos siguientes, lo que habilita es la contratación directa. Seguro. Con una cifra muy importante, estamos hablando de 400 millones de pesos mensuales, que si uno lo multiplica, porque por un lado la emergencia la declaran por un año, pero por el otro lado habilitan a la contratación a 6 años. Por eso nosotros ponemos en uno de los ítems que si esto fuera así y se terminaría contratando en forma directa, no estamos hablando de un monto menor, estamos hablando más de 28 mil millones de pesos, que es un monto muy significativo para que se haya aprobado o tercerizado de esta manera. Es decir, Pablo, para cerrar un poquito, no es que nosotros estemos discutiendo la cuestión de si tercerizar, privatizar, o si esto es mejor que esté en manos del Estado, que lo hagan, lo realizan los propios empleados públicos. Uh-huh. Primero, nosotros como partido en esto tenemos una idea firme y concreta. Hay miles de casos de que se han hecho a través de privatizaciones o a través del Estado que han sido exitosos y otros que han sido fracasos. Por lo tanto, acá lo que importa, más allá si esto lo hace lo público o lo privado, es que se haga en términos eficientes. Uh-huh. Y acá arrancamos con una ordenanza con irregularidades y con falta de consenso, con falta de debate, vuelvo a repetir, de un servicio tan importante como la recolección y gestión de residuos de nuestra ciudad, ¿no? Uh-huh, uh-huh, es claro. Álvaro, antes de meter, porque ya lo hemos hablado, pero obviamente quiero profundizar sobre el tema de la carta orgánica, te quiero preguntar que también generó cierta polémica el tema de los entes, ¿no? Puntualmente el INVITAM, pero iba también por el ente del aeropuerto. Hablar un poquito de eso, porque viste que se generó la polémica, es más, el inicio de la actividad legislativa, hubo como un párrafo para este tema. ¿Qué lectura hiciste de eso, Álvaro? Bueno, hay algunas cuestiones que son difíciles de poder interpretar, ¿no? Si nosotros en realidad, Pablo, lo que proponemos es, la municipalidad tiene aproximadamente 10 entes autárquicos, que cada uno de estos entes tiene una estructura importante de funcionario, y nosotros tenemos como principio que ningún ente autárquico puede tener validez no se autofinancia, porque en realidad la definición de autarquía es eso, o sea, se justifica que la municipalidad crea un ente autárquico cuando ese ente se autofinancia. En este caso estamos hablando de 10 entes, de las cuales nosotros por lo menos creemos que justificamos la asistencia de dos. Una que es el EDOS, que como todos sabemos tiene su propia tasa de servicio sanitario, y cloaca, y de eso vive, más allá que tiene déficit, que parte de ese déficit lo financia el propio Estado municipal, pero es una empresa pública con sus propios recursos. Y el otro, el ENCOTUR, que es un ente que tiene esa participación pública y privada, tan importante para lo que es el turismo, ¿no? Con el potencial que tiene nuestra ciudad, que sí se justifica, y se justifica más que nada por el hecho de que tenemos ahí una representación privada. Tal vez de los dos entes, sí nosotros tenemos ciertas consideraciones, por ejemplo, Ledos, estaría bueno que Ledo, en vez de estar hoy administrada por un interventor, esté administrado por un directorio, que es lo que prevé la ordenanza de creación de Ledos. Es un directorio donde está compuesto, uno lo pone el ejecutivo, otro lo pone los trabajadores del municipio y de Ledos, y otro lo pone los usuarios. Así que ahí nos gustaría que eso se regularizara, sí. Es decir, en realidad hace muchos años que vienen pasando las intervenciones, y lo que es el Incotur, nos gustaría modificar también esa ordenanza en el sentido de que haya una mayor representación del sector privado. Ahí está. Dicho esto, todos los otros entes que tenemos en el municipio hoy no se justifican, generan mucho más gastos, son mucho menos eficiente y transparente que si esto volvieran a la administración central, o sea, lo prestara el propio municipio. Y en realidad nosotros lo que propusimos fue la derivación de dos entes, el Invitan, como bien decías, y el aeropuerto. Pero no porque consideremos esos dos, sino que consideramos, vuelvo a repetir, los otros también. Seguro. Talente, la Costanera, el EMAPI, hay varios entes a votar, creo más que deberían ir por la misma lista. Lo que pasa es que no es tan fácil derogar, así como no es tan fácil crear un ente autárquico, después derogarlo, disolverlo, también lleva un procedimiento. Entonces nunca vamos a ir a proponer que se disuelvan de un día para el otro ocho entes, sino que propusimos estos dos, los más emblemáticos, si se quiere, el Invitan, porque tiene un presupuesto de más de 4.000 millones de pesos anuales, y todos sabemos que hace muchos años que es un instituto que es para hacer vivienda y no se ha hecho una vivienda, entonces no tiene justificativo que esto tengamos terrible estructura. Tampoco estamos hablando que las políticas que le invitan hoy y antes llevaba adelante se disuelvan. En nuestro proyecto de ordenanza nosotros hemos previsto todo, es decir, que y lo mismo con la cuestión de los empleados, porque son empleados que tienen estabilidad, o sea, todo volvería a la administración central, al municipio, como era antes de crearse este ente, ¿no? Que es un ente relativamente nuevo, si bien fue creado la gestión anterior, pero no tiene muchos años de vida. Es decir, en cuanto a las funciones, más allá que la política de vivienda no es una, y en esto tenemos que tenerla clara, no es una política estrictamente municipal, es una política provincial el tema de las viviendas, de la solución de viviendas habitacionales, ¿no? Ahora, esto no quiere decir que un municipio no tenga una política de coordinación, de fomentar y de ayudar y colaborar a que esta problemática esté el municipio también tratando de contribuir, ¿no? Ahora, de ahí a tomarlo esto como una política propia del Estado municipal, ahí tenemos una diferencia con respecto a cómo se venía trabajando. Y lo mismo pasa con el tema del teniente del aeropuerto, que es un ente que sí, la ordenanza fue creada a fines de la gestión anterior, pero no fue puesta en funcionamiento, en realidad lo puso en funcionamiento esta gestión. Consideramos totalmente innecesario tener un ente autárquico para administrar un aeropuerto, donde hoy más que nada también tiene poco movimiento, pero más allá de que es una cuestión a futuro, basta con una dirección donde tenga una estructura administrativa acorde para eso, y quienes conocemos el Estado sabemos que es suficiente, y esa es la propuesta que habíamos presentado. Ahora, no entendimos nunca, fuimos criticados por parte del Ejecutivo Municipal cuando presentamos ese proyecto, cuando en realidad era un aporte. No entendemos nunca porque después de los 10 días el propio intendente termina anunciando la disolución del Invitan. O sea, no entendemos cuál es la crítica. Por eso me preguntaba, en realidad no entendemos. Pero viste bueno, el intendente tiene que entender que nosotros estamos para colaborar, vamos a presentar proyectos siempre, guste o no guste, y estamos inclusive a disposición de él para contribuir, para llevar, para hablarle de cuáles son las propuestas nuestras, más allá que algunas mucho o que se puedan mejorar, por supuesto, es decir, para eso estamos, y bueno, eso es un poco la iniciativa que tenía que ver con este tema de por qué nosotros proponíamos disolver estos entes. Y insisto, vuelvo a repetir, está claro que todo lo que tiene que ver con las funciones, objetivos, competencias que tienen estos entes, siguen manteniéndose, nada más que pasan a una estructura municipal que tiene mucho, que es mucho más profesionalizada de la que tienen estos entes y que tiene un menor costo de funcionamiento. Seguro, seguro, es clarísimo. En esto que nos planteás, Álvaro, de presentar proyecto, uno de los que tuvo muchísima repercusión, y más allá de Concordia, porque tuvo repercusión, fue el tema de una constitución local, una carta orgánica, que hoy Concordia tiene la posibilidad, a partir de la reforma de la constitución, allá por el año 2008, vos esto nos contaste a nosotros. ¿Cómo estás viendo esto? ¿Cómo viste la recepción de esto? Porque yo, la verdad, cuando hablamos con vos acá al aire de este temita, me sorprendió la repercusión que tuvo. ¿Cómo está esto ahora? Bueno, esto para que en realidad Pablo pueda seguir hacia adelante, requiere de una clara decisión del intendente, ¿no? Uh-huh. Es decir, cualquier otra propuesta tal vez pueda tener más consenso en el Consejo Deliberante o en otros sectores de la ciudad, pero lo cierto es que el hecho de tomar la decisión de hacer una constitución local, lo cual requiere de una convención constituyente, arranca con la decisión política del intendente, después sigue con la ordenanza que se tiene que aprobar para dar lugar a que funcione esa convención constituyente, y ahí todos los representantes de nuestra ciudad de Concordia van a definir cuáles son las reglas institucionales, las competencias del municipio, los sistemas de control, la contabilidad. Bueno, lo hemos hablado, ¿no? La importancia, es decir, cuando nosotros hablamos de cambio, ¿no? Cuando uno escucha, sobre todo los políticos, hablar permanentemente, sobre todo las campañas de que proponen políticas de cambiar la gestión. Bueno, no hay ejemplo, Pablo, más claro que si hablamos de cambio, arrancar con una constitución local. No es solamente Concordia la que tiene esa posibilidad. Acá estamos hablando que la convención constituyente es de 2008, le da la posibilidad a todos los municipios que tienen, no me acuerdo si es 10.000 o más de 15.000 habitantes, uh-huh, o sea que cualquier ciudad que tenga más de 10.000 o 15.000 puede dictar su propia carta orgánica. Lo llamativo de esto es que han pasado 17, 18 años de esa reforma y no hay un municipio en nuestra provincia que haya reformado que haya dictado una carta orgánica, ¿no? Eso es lo llamativo. Y acá estamos hablando que acá han gobernado todo. Esto no es una cuestión ideológica o de un partido en particular. Uh-huh. Acá han gobernado los distintos municipios, el peronismo, el radicalismo, partidos vecinales. Y ninguno, o sea, esa sería la pregunta, ninguno cuál es la razón, algo tan importante como editar una carta orgánica, que nadie haya dado ese paso adelante. Nosotros creemos que esto tiene que ver mucho con lo que es el sistema político actual en nuestra provincia, que está viendo más la cuestión de la politiquería de todos los días y no está viendo los cambios que se necesitan y que hay que ir, y en forma rápida. Y doy un ejemplo, en Santa Fe la constitución la reformaron el año pasado. Y recién el año pasado le dieron la posibilidad a los municipios de dictar carta orgánica. En el mismo año, cuando terminó la convención constituyente, ya había dos municipios, dentro de ellos la municipalidad de Rosario, que ya estaba llamando a dictar la carta orgánica. Y nosotros hace 17 años que ninguna ciudad da este paso adelante, ¿no? Esto es una cuestión que es importante y que... para que esto salga adelante, aparte, el tema tiene que caer en la sociedad, tiene que debatirse inclusive la sociedad. ¿Para qué queremos una constitución local? ¿Realmente esto le va a traer un cambio o no a la ciudad? ¿Qué tipo de gasto le va a generar al Estado, etcétera? Todo esto se tiene que discutir, se tiene que bajar a la sociedad, porque si uno le pregunta a cualquier ciudadano de Concordia el tema de la carta orgánica, no tiene ni idea. Seguro, seguro. Ahora, eso, vuelvo a repetir, tiene que haber un intendente que ponga en debate este tema tan importante y que recién ahí arranque. Nosotros hasta ahora no hemos escuchado la dirigencia política de nuestra ciudad opinar sobre este tema, a favor o en contra, no hemos escuchado a nadie. Parece que sigue esta cuestión del status quo, de dejar todo igual como está y no cambiar nada, ¿no? Uh-huh. Yo creo que tiene que ver mucho con eso, ¿no? Álvaro, hay una parte que vos nos contabas, que hablabas de una autonomía real para Concordia, y uno entiende que al tener una propia carta orgánica, una constitución local, le haría cierto grado de previsibilidad pensando en proyecciones, ¿o no? Claro, por supuesto, es lo que se llama, cuando uno dicta una carta orgánica, la jerga se llama autonomía plena. Ahí está. Cuando hablamos de autonomía plena, hablamos de autonomía plena en materia económica, financiera, institucional, administrativa. Esto le daría a los municipios, en realidad, herramientas que hoy no lo tienen. Hoy tenemos una ley que provincial que nos regula a todos los municipios de la misma manera. Entonces, ¿qué tiene que ver un municipio que tiene 5.000 habitantes con una ciudad que tiene 250.000 habitantes o 400.000? Nada. A mí me ha tocado ser asesor económico, el municipio es muy chiquito o el municipio es mediano y el municipio es grande. Te puedo asegurar, Pablo, que la realidad es totalmente distinta. Es decir, en los municipios chicos viven prácticamente la coparticipación. Sus ingresos son prácticamente el 90% de coparticipación. En los municipios grandes es el 50%, o sea, tienen mucho más autonomía. Todo esto también de la Carta Orgánica lo que hace es también puede dar un paso muy importante hacia adelante en todo lo que tiene que ver con mejorar la cuestión tributaria, en lo que tiene que ver con la transparencia, en lo que tiene que ver con los sistemas de control. Nosotros hoy, ¿cómo nos controlan en los municipios de nuestra provincia? Nos controla el Tribunal de Cuentas, y el Tribunal de Cuentas no solo controla a los municipios, controla a la provincia, a todos los entes autárquicos provinciales, empresas, el Estado provincial. Y con la cuestión de los recursos y la situación actual, esos sistemas de control se debilitan, porque ahora prácticamente ni siquiera están viniendo los municipios, prácticamente las auditorías son virtuales, por una cuestión de economicidad, más que de eficiencia, de economicidad. Todos sabemos que hay auditorías que son importantes hacerlo in situ, en el lugar, no es lo mismo que hacerlo a distancia, ¿no? Entonces, el hecho de que nosotros podamos tener sistemas de control propio haría que las gestiones sean mucho más transparentes y que temas como este que estábamos hablando hace un rato, el tema de la recolección y gestión de residuos, no hubiera pasado lo que pasó con este tratamiento, ¿no? Si hubiéramos tenido mayor presencia de los sistemas de control locales. Pero bueno, está claro que alguien no se quiere tocar todas estas cuestiones que hacen a la mayor transparencia, a la mayor control, a la mayor eficiencia, y el sistema tradicional político de nuestra ciudad y de la provincia quiere mantener el status quo actual que tenemos en la actualidad, vaya la redundancia. En este caso el proyecto contempla lo que puede implicar en orientar recursos para hacer esta carta orgánica, Álvaro. ¿Se ha analizado los montos que se pueden manejar, lo que tiene que orientar el municipio en recursos para hacer esto? Bueno, el proyecto justamente que nosotros enviamos al Ejecutivo va acompañado de un presupuesto de lo que saldría esta convención constituyente. Por supuesto, es una estimación que se deberá actualizar al momento que se envíe la ordenanza al Consejo Deliberante. Y acá estamos hablando de mil y piquitos de millones de pesos. Para que tenga una idea, Pablo, eso representa menos del 1%, o pongámosle un 1% del presupuesto municipal de un año. Por lo tanto, si estamos hablando acá de la principal política pública, por lo menos en nuestro juicio, que deberíamos avanzar, si estamos por otro lado promocionando que vamos a gastar un 20% en obra pública, un 35%, bueno, sacarle un 1% en vez de 35 hacemos un 34% de obra pública, o en vez de 20 hacemos un 19, pero cambiamos y establecemos reglas de juego y ayornamos a un municipio moderno, porque tanto se habla de la modernidad, de la innovación y todo esto, pero por otro lado la principal herramienta la tenemos y no avanzamos. Entonces acá no es, muy buena la pregunta, Pablo, porque esto no es una cuestión que por ahí te pueden decir, bueno, pero ahora no hay plata, no es el momento, no es una cuestión de prioridad. Acá los números son bien claros y demuestran que no hay ningún problema en avanzar en una constitución local, porque eso no lo desfinancia, no le genera gastos importantes al municipio. Más, acabamos recién de hablar que vamos a contratar ciertos sectores de la recolección de residuos por 28.800 millones de pesos y nos vamos a quejar si vamos a gastar 1.000. O sea que de hecho se cae cualquier razonamiento que podamos hacer de este tipo, ¿no? Es claro. Álvaro, te quiero preguntar, porque ya quería hablar con vos desde que inició la actividad legislativa, el acto en el cual el intendente da las memorias, esto se habló de la obra pública. Hay un escenario económico, utilizó mucho tema obra pública, recursos propios. ¿Qué balance hiciste de eso, Álvaro? Bueno, primero, si uno mira el presupuesto 2026 aprobado, no hay ninguna posibilidad que el intendente pueda cumplir lo que está diciendo. Es decir, esto de que va a ejecutar un 20% en obra pública este año y un 35% el año que viene, es imposible con solo ver el propio presupuesto que aprobó esta gestión. ¿Por qué? Porque cuando uno va a trabajos públicos, va y ve que el monto de la obra pública es un 15, no un 20. O sea que ya si vamos al presupuesto, ya el presupuesto nos está diciendo como techo un 15%. Ese es el primer punto. Segundo, cuando dice recurso propio, cuando uno va a cómo se financia ese 15%, no ese 20, como dice el intendente, ve que hay financiamiento previsto, es decir, 5.000 millones de pesos que tomarían un crédito, o no sé de qué manera lo van a financiar, porque no te ha explicado en el proyecto cuando se elevó el presupuesto, pero sí está claro que van a tomar financiamiento 5.000 millones. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que no es el 100% con recursos propios. Y segundo, que si uno ve, o tercero, que si uno ve, por ejemplo, cuánto fue el gasto de obra pública el año pasado, bueno, no llegó el 5% del presupuesto. Y si uno ve en estos 3 meses que van de gestión, un 2. O sea, tenemos menos ejecución, estamos prometiendo que vamos a hacer mucho más en obras públicas y todavía tenemos menos ejecución que el año pasado en materia de obra pública, cuando el año pasado fue el de los años más bajos de ejecución de obra pública de los últimos 30 años. O sea, por lo, donde uno lo analice a esto, es imposible que lo que ha declarado el intendente en varias oportunidades, de un 20 este año y de un 35 el año que viene, menos todavía, y lo puedo afirmar, dejame grabado la... Quedó grabado. Y lo veremos a fin de año, pero no hay ninguna posibilidad que terminemos gastando un 20% en obra pública este año. Ya te tengo que despedir, pero obviamente vamos a seguir estos temas, Álvaro. Pablo, te agrego otra cosa. A ver. Yo te hice un análisis de cómo ejecuta el gasto de gestión de lo que dice el presupuesto. Te agrego otra cosa más. Tampoco están los recursos, que uno lo pueda ver cuando estudia cómo cerró el ejercicio 2025, de dónde van a salir al margen de ese financiamiento de 5.000 millones, pero acá estamos hablando para tener un 20%, estamos hablando que necesitamos más de 20.000 millones de pesos, tampoco están los recursos hoy, al día de hoy, para hacer ese gasto, ¿no? Bueno, te iba a preguntar de eso, Álvaro, ¿no? ¿Cómo estás viendo esto de el impacto de la caída del consumo y cómo eso también impacta en lo que pueden ser las arcas municipales? ¿Cómo ves el tema de la coparticipación, más allá que Entre Ríos quedó bien, o como las provincias que más recibieron de ATN? ¿Cómo estás viendo eso en general? Pero la pregunta va en el impacto de lo que puede ser el municipio. Bueno, con mucha preocupación. Todos saben que y está previsto que la recaudación a nivel nacional y provincial y local va a seguir cayendo en términos reales. Eso es una realidad, eso es mucho dinero. La coparticipación nacional es la que más fuerte está hoy presente tiene que ver básicamente con lo que mencionaba de la caída del consumo, que es uno de los grandes motores que tienen que ver con el crecimiento de cualquier país. Y esta cuestión de este periodo que estamos pasando de esta inflación, o sea, estancamiento con inflación, bueno, está generando esta pérdida que inclusive hemos, en notas anteriores, hemos dicho de este problema, hemos advertido el problema de la caída de la recaudación y lo que podría implicar cuando esto comenzara a caer en forma rápida, que es lo que está sucediendo ahora, ¿no? Entonces esto sí es una cuestión muy preocupante, que obliga a cada administración, ya sea nacional, provincial o municipal, a tratar de ir anticipándose a este escenario que se va agravando. Uh-huh. Porque, bueno, vamos a estar en un 2026 muy, muy complicado, donde la rigurosidad en materia fiscal, en materia de política financiera y la planificación son fundamentales, ¿no? Uh-huh. Es decir, más que nunca. Pero bueno, nosotros los municipios en Entre Ríos tenemos la suerte, gracias a esa reforma de la Constitución, de ser bastante autónomos. Por supuesto que tenemos dependencia de la coparticipación, pero no es la misma que la de otros municipios de otras provincias. Uh-huh. De hecho, si te acordás, Pablo, que antes de la reforma del 2008 era muy común ver muchos municipios que ni siquiera pagaban sueldo. Yo no me acuerdo de hace muchos años escuchar en la actualidad, y más en la situación económica que estamos atravesando, de que haya municipios hoy que no estén pagando los sueldos en términos, por dar un ejemplo, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, acá en este esquema, los principales perdedores, más que los municipios, son las provincias. Uh-huh. Es cierto, como decías, que la provincia de Entre Ríos fue una de las más beneficiadas en materia de transferencias desde el gobierno nacional, pero esas son transferencias que son discrecionales. Uh-huh. Todos sabemos que sirve para hoy, pero para mañana no son recursos que lo van a tener todos los días, ¿no? Uh-huh. Y eso también no es gratis. Es decir, tener esos recursos extra no es gratis para la provincia. Requiere uh-huh. también de un cierto alineamiento, de ciertas políticas que uno tiene que compartir a nivel nacional, que tal vez en forma propia no las compartiría, ¿no? Uh-huh. O sea, genera una dependencia. Está muy lindo conseguir recursos, pero hay que ver el costo de esos recursos extra, por llamarlo de alguna manera. Uh-huh. Pero bueno, la provincia de Entre Ríos es una provincia que tiene problemas fiscales serios, no tanto por el tamaño de la deuda, sí la deuda. A pesar que el stock no es tan grande, tiene un problema de costo y de exigibilidad, que es lo que lo debilita a Entre Ríos, porque es medio como contradictorio. Cuando uno analiza la deuda de Entre Ríos, la analiza tanto en términos per cápita o en términos de PBI, es una de las más chicas del país. Sin embargo, cuando hacemos el análisis de sensibilidad, de solvencia fiscal de la provincia, está dentro de las cinco peores, porque no tiene los recursos necesarios, la generación de recursos necesarios para pagar esos vencimientos, claro. Que a pesar, como te decía, que la deuda no es tan grande, los vencimientos se vuelven pesados porque los recursos son muy bajos con respecto a los de otras provincias, ¿no? Uh-huh. La provincia de Entre Ríos, para darte un ejemplo, el 82% de los ingresos, y ahora de estar un poquito más, provienen de la coparticipación nacional, o sea, netamente dependiente del Estado Nacional, ¿no? Uh-huh. Es clarísimo. Álvaro, la última, lo que pasa que me entusiasmo también, viste que el gobierno nacional utilizaba como bandera el tema de la inflación, y hoy obviamente sabemos que está complicado con ese tema, pero veo que empiezan a utilizar mucho el recurso de la compra de divisas, el crecimiento de la reserva. ¿Qué lectura, pequeña lectura, te pregunto sobre estos puntos de la economía a nivel nacional? Bueno, obviamente desde el punto de vista nacional estamos pasando por una situación muy compleja, donde estamos muy atados a las relaciones con Estados Unidos. Hoy la política económica de la Argentina se decide en Washington, esto es así, donde el país ha perdido mucha soberanía, y donde está claro, hoy el país está de pie a través de los tres sectores que hacen que tenga ¿no? Como el sector energético, como el sector del agro y la minería. Es decir, tres sectores que generan poca mano de obra, tres sectores que no tienen que ver con, o sea, no generan valor agregado, y el resto de los sectores de la economía para atrás, todos perdiendo, ¿no? Inclusive cuando uno analiza estos tres, el sector, y agreguémosle el sector financiero, aunque el año pasado no fue uno de los peores, pero igual tuvo rentabilidad, cuando uno lo analiza inclusive a los sectores que más crecieron en estos dos años, ve que, por ejemplo, el empleo igual han caído en esos sectores. Así que imaginémonos la caída del empleo en los sectores que todavía están perdiendo actualmente, ¿no? Es decir, está claro que si no hay un cambio de modelo, que es muy difícil que esto lo tengamos en el corto plazo, la situación no creo que cambie mucho a la que estamos actualmente, e insisto, encima muy dependiente de lo que pueda pasar Estados Unidos. Sí. Estamos todos viendo desde cuándo para la Argentina tiene que ser tarde, tan relevante las elecciones intermedias que se van a hacer ahora en Estados Unidos. Estamos mirando todo qué va a pasar con las elecciones de Estados Unidos, si gana Trump o pierde Trump, porque si pierde Trump se cae el país. O sea, es algo que nunca esto lo hubiéramos imaginado, que está podemos bien depender de una elección de un país, por más que sea la primer potencia a nivel mundial, ¿no? Es decir, todas estas cosas no es que pasan porque sí, hay una razón que explica, y bueno, que tiene que ver en definitiva con el modelo económico, social y político que lleva actualmente esta gestión, que inclusive nos mete, ni hablar que nos mete todavía en una guerra que no tenemos por qué estar ahí, uh-huh. Y que obviamente nos vamos a dar cuenta en el mediano y largo plazo que va a ser más lo que tenemos para perder que lo que tenemos para ganar en habernos metido en un conflicto bélico que nada tenía que estar la Argentina, ¿no? Clarísimo, Álvaro, la seguimos porque son temas que obviamente van a estar en el tapete. Te agradezco como siempre y te mando un fuerte abrazo. Bueno, gracias, Pablo, igualmente un abrazo grande. Perfecto, ahí está, bueno, terrible análisis. Está bueno esto del análisis, me parece que hay que incentivar más con esto de el tema de la carta orgánica, che, ¿viste? Está bueno, porque aparte tenés la herramienta para hacerlo, pero bueno, hicimos un análisis de todo, más o menos los últimos temas más candentes de la ciudad de Concordia, como la recolección, el tema del INVITAM, el tema de lo que está pasando con esto de la carta orgánica y esto de la obra pública, ¿no? Que obviamente se usa, se utiliza, pero ahí te hice una descripción de cómo es el escenario, ¿eh? Pablito, nos repasamos, pero recontra